rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya estamos en comunicación para dialogar sobre esto con Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos. Hola Sandra, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Antonella y Eduardo te saludan, y Julián, acá de FM La Caterva, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien. Bueno, Sandra, queríamos entrevistarte en este día tan tan especial para vos y para todos nosotros también y todas nosotras también. Y queríamos empezar preguntándote cómo lo recordás hoy a Carlos. Bueno, después de 7 años de una incansable lucha, insistente, aparte de incansable lucha por justicia, bueno, seguimos peleando difícilmente acá en Neuquén. Todos estos avatares que se han dado con el tema de la justicia en relación a la causa Fuente Alba 2, ¿no? Recuerden que en el 2008 se logró, con la fuerza de todos nosotros y de todas las organizaciones, la prisión perpetua de Darío Poblete. Por un lado está, bueno, esto, renovar en el día de hoy, ahora próximamente a las 12 del mediodía vamos a hacer una marcha. Les cuento que está lloviendo acá en Neuquén. Creo que va a ser la primer marcha que tendremos un 4 de abril con lluvia, ¿no? Estoy convencida y segura que todos los compañeros que sienten así en el alma, como vienen algunos compañeros profesores de educación física que vienen haciendo una posta en bicicleta desde Arroyito hasta Neuquén, se van a sumar a la marcha. Esa fuerza que tiene esos compañeros muestra un poco qué hizo Carlos aquel 4 de abril, ¿no? Corrió 3 kilómetros para refugiarse de 3 olas represivas que en ningún momento se cesó de pasar cuando ellos, digamos, estaban refugiando en los autos y cediéndole el lugar a muchas compañeras que caían por los gases lacrimógenos, ¿no? Yo no olvido, yo no perdono. Seguimos buscando verdad, memoria y justicia, y en el camino de eso, bueno, esta noche también acá en Neuquén se va a pasar el documental Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro, que es el único documental que la familia, digamos, llevó adelante. Mis hijas no directamente, sí indirectamente, apoyándolo, bancándonos, digamos, en poder realizar este documental. Y bueno, ahí está un poco el legado de Carlos, de su vida, lo que nos dejó a nosotras, de lo pedagógico, del legado militante y de todo el reclamo por justicia, y principalmente todo lo que tiene pendiente la justicia acá en Neuquén, ¿no? Sandra, para contextualizar un poco la situación hoy en relación por lo que Carlos salió a luchar en el 2007, ¿a tu criterio se ha modificado las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Neuquén? Bueno, lamentablemente no lo que debía haber sido, ¿no? Y lo peor es que muchos, digamos, especulan hasta en forma desfavorable para nosotros, ¿no? Porque fíjate vos que hace poquitos días acá en la legislatura de Neuquén se peleó, digamos, que este documental fuera de interés legislativo, y el bloque del MPN salió a los gritos, que dice pertenecer, digamos, y diferenciarse del sovichismo, salió a decir que no se iba a permitir que se lo pusiera al MPN como un partido asesino, ¿no? Nunca mostraron ninguna otra cosa, nunca le soltaron la mano a Sovich para que fuera a rendir cuentas a la justicia. Es más, siempre hicieron todo lo posible para que, digamos, para que Sovich tuviera impunidad. En ese plano, bueno, decir que lamentablemente nosotros estamos en medio de estas cuestiones, pero que también nosotros tenemos que poder recuperarnos de ese terrible golpe que ha significado, que para mí la herida está abierta aún acá para el colectivo docente y para el colectivo de los trabajadores en general, y que tenemos que poder, digamos, recuperarnos para recuperar nuestra educación pública, la nuestra, nuestra labor, nuestra dignidad como docente. Y en eso obviamente es para nosotros fundamental la reparación social de que haya justicia. Yo quiero pensar en el futuro de mi hija, que está estudiando para profesora de educación física, en una educación distinta en la provincia de Neuquén. Y esto también incluye el derecho del trabajador al reclamo salarial, ¿no? Al derecho de huelga, al, digamos, a que no, porque vos reclamás, no seas ni enjuiciado ni asesinado, ¿no? Esto es, por eso me parece que es una lucha que nos unifica a todos, que tiene un interés muy colectivo, que no debe tener un interés mezquino partidario, debe tener un interés de defender los derechos de los trabajadores y de la educación pública. Es la voz de Sandra Rodríguez aquí en Enredando las Mañanas, compartiendo los micrófonos de nuestra emisión. Sandra, más allá de lo gremial, más allá de las estructuras partidarias y de los intereses que a veces se construyen alrededor del asesinato de Carlos, como vos mencionabas, bueno, todas las especulaciones que pueda haber alrededor también, te pregunto desde el lado más humano, si se quiere, más desde el lado de la militancia también, y pese a lo doloroso del asesinato de Carlos, ¿cómo influyó en las nuevas generaciones de trabajadores docentes, de quienes se están formando, como mencionaba a tu hija también, para encarar la carrera docente en cuanto a la militancia, insisto con esto, en cuanto a la lucha por su dignidad como trabajadores docentes? Me parece que esa es una de las batallas más perdidas de nosotros. Justamente hoy, mira, a pocos minutos de que pueda tener la posibilidad de hablar para muchos de nuestros compañeros, mi planteo va a ser ese, ¿no? Nosotros no nos podemos, nos tenemos que poder encontrar, volver a encontrar, ¿no?, con esa identidad docente, con esa identidad de militante por la educación pública, en esa identidad por los derechos humanos, digamos, buscar todo esto, volver a encontrarnos, volver a recuperarnos, sin perdernos en justamente en olvidar cosas básicas para nosotros, como son los principios que tenemos que tener éticos para que estos nuevos docentes, estos nuestros hijos, esto no quede como, digamos, un escarmiento. Lo que significa escarmentar y matar a un docente en la ruta, como cualquier trabajador, ¿sí? Pero la imagen del guardapolvo ensangrentado que tanto transcurrió en democracia ha dejado una huella demasiado grande, una herida demasiado grande, y que tiene que ver con el colectivo docente en general, no en particular. Yo digo esto del colectivo porque hablo de la función docente, ¿sí? Que nosotros tenemos que recuperar eso, porque somos los únicos que cambiamos y sostenemos la educación pública, somos los que podemos hacer ese cambio. De esa muerte la tenemos que transformar en vida, y eso es lo que yo hoy voy a pedirle a todos mis compañeros de lucha y a muchos de ellos que vieron morir a Carlos ese 4 de abril en el 2007, ¿no? Sandra, ¿cuál ha sido el rol de la Comisión Carlos Presente en la tarea de mantener la memoria viva y activa? Bueno, estos compañeros, más que compañeros, se volvieron amigos incansables míos, ¿no? A través de todos estos años. No solo han estado en los momentos en los que había noticias con respecto a la causa, buenas, casi todas malas, ¿no? Acompañándome en situaciones, sino cuando también Sobic salía soberbiamente a querer reaparecer en el plano político. Las veces que salió con una campaña acá con los bigotes, porque él no podía salir a poner su rostro, ¿no? Tuvimos que aguantar muchas cosas en estos años, de mucha violencia hacia nosotros, ¿no? Digamos, en este tiempo, en ningún momento, digamos, el MPN, el partido gobernante que está acá en esta provincia hace 50 años, que gobierna en forma feudal esta provincia, digamos, realmente ha hecho ni siquiera una actitud frente a esto para que Sobic rinda cuentas como cualquier ciudadano sobre qué pasó aquel 4 de abril y qué órdenes dio él en relación al operativo que se montó en Arroyito, ¿no? Me parece que, bueno, en ese sentido tenemos una tarea que entre todos tenemos que tratar de llevarla adelante. Para mí es muy pesado hacerlo sola y creo que es una cuestión más de posta de militares, ¿no? Que estemos todos juntos. Ayer yo estuve con estudiantes de cuarto y quinto año que estaban dedicados, digamos, a la especialidad de medios de comunicación, porque estaba Luciano Cito, que es el director del documental. Y entonces, bueno, tuvimos una charla muy linda con los alumnos. Leyeron una carta muy bonita y les pedí que después de 7 años esa carta la lean hoy junto conmigo en este acto que se va a realizar en las próximas horas, ¿no? Eso creo que los va a volver a parar, y también, como muchas veces nos pasa, que los pibes nos ponen en el lugar indicado a los adultos, ¿no? Así que bueno, a ver si entre todos podemos construir algo nuevo a partir de todo esto. Sandra, te queríamos contar que la radio funciona en Barracas, acá en la ciudad de Buenos Aires, ahí, y muy cerquita. Espacio recuperado. Sí, está ahí, muy cerquita de acá. Hay una escuela que estuvo abandonada desde el 2009 por el gobierno de la ciudad, y la comunidad educativa, docentes, familias, vecinos la ocuparon y exigieron que se abra como escuela pública de primera infancia, que es lo que más falta, y la bautizaron con el nombre de Carlos Fuente Alba, a modo de homenaje a Carlos. Queríamos compartirte. Sí, la verdad que es un honor, es un orgullo, bueno, decirle a todos esos compañeros y vecinos, a esos alumnitos que están esperando tener esa escuela, bueno, darles este abrazo solidario, afectuoso, ¿no? Y militante también, para que, bueno, se termine de acondicionar este espacio recuperado tan necesario, tan vital para la comunidad educativa, y bueno, un espacio recuperado para la educación pública, ¿no? Qué mejor que Carlos esté presente ahí, ¿no? Eso es traerlo a la vida, a Carlos, dándole vida a esa escuela también, ¿no? Espero que los gobernantes escuchen y terminen lo más rápido posible de acondicionar esa escuela para que los chicos puedan tener su vacante próximamente, ¿no? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.